por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 de la mañana, 8 minutos. Ustedes saben que en La Mar en Coche pasamos todos los días el informativo Pulsar y desde hace un tiempo viene resonando lo que ocurre en la región del Cauca, en Colombia, con la pelea de los pueblos indígenas, con los militares, con el Estado. Una trama compleja que más allá de las informaciones que vamos conociendo de muertes, de enfrentamientos y demás, vale la pena poner sobre la mesa para pensarlo un poco más a fondo. Por eso en el Clinamen de hoy vamos a tocar este tema. Muy buenos días, don Diego Sturberg. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, Nati Género. Buenos días. Y nuestro invitado hoy aquí es Federico Bernal, miembro del colectivo de colombianos y colombianas en el sur y miembro también de la Casona de Flores. Bienvenido, Federico. Buenos días, muchas gracias. Saludamos también a Claudia Castro, que es miembro de los colectivos también de colombianos y colombianas en el sur y del grupo Fuerza Común, que está allí afuera escuchando esta comunicación, porque también intentaremos estar charlando allí con otra gente que está en distintas partes para hablar de este tema. Federico, para comenzar, ¿cómo se puede contar a los porteños qué está pasando en la región del Cauca, en Colombia? Bueno, en el Cauca vienen pasando cosas, digamos, históricamente ha sido una región que ha, digamos, conformado un grupo de resistencia indígena en el sur del país, en una zona ampliamente dominada, digamos, por los terratenientes, por los cultivos, los agroindustriales de arroz y tierras para biocombustibles. En ese marco, los indígenas se han organizado hace muchos años y han tratado de generar autonomía dentro del territorio. Eso ha sido mal visto, digamos, por todos los diferentes actores de la guerra en Colombia, tanto el ejército como los paramilitares, e incluida la subversión, los grupos armados de izquierda. Y en ese avance de los grupos militares por cooptar esos territorios, los indígenas han quedado cercados en la mitad del conflicto armado. Lo último que ha pasado en las últimas semanas es que los indígenas han decidido que deben tener autonomía dentro del territorio y que decidieron expulsar a los militares. O sea, que la pelea, que la guerra que se da en Colombia, la guerra armada, no se dé dentro de los territorios sagrados de ellos. Y en esa medida han avanzado sobre las trincheras que ha montado el ejército y sobre los campamentos de la guerrilla. Y en un acto valeroso, diría yo casi heroico, sin armamentos, solo armados con sus bastones de mando, que le llaman ellos, dentro de la Guardia Indígena, decidieron sacar al ejército y a la guerrilla. Eso les ha costado, digamos ahora, la represión de ambos bandos. Tanto el ejército, que después de estas acciones decidió entrar con miles de soldados, con miles de policías del SMAT, de las Fuerzas Antidisturbios, a cooptar nuevamente los territorios. Y la respuesta del Estado central ha sido esa. Digamos, la autonomía del territorio no está en negociación. Entonces, el gobierno de Santos ha dicho no, el Estado no puede rescindir ninguna parte del territorio. No hay modo de desmilitarizar Colombia hoy, por más pedido que haya, digamos, fue la respuesta hasta ahora. Claro, hasta ahora ha sido esa, más militarización y asesinatos selectivos de parte, digamos, hoy en día no tenemos claridad quiénes han sido los actores de estos crímenes, pero podrían ser de cualquier bando, digamos. De hecho, la semana pasada escuchábamos la información sobre el asesinato de Lisandro Tenorio, asesinado hace dos domingos ya allí en el departamento del Cauca, que no fue un asesinato cualquiera tampoco, ¿no? Hablamos de uno de los líderes justamente de las organizaciones indígenas. Hablamos de un líder espiritual para la comunidad indígena. Hablamos de, digamos, ellos se organizan por los mayores y los mayores tienen una ascendencia del territorio, dentro del territorio. Digamos, son los que ayudan a organizar la resistencia, en armonizar a los cuerpos, a los espíritus, son los encargados de, digamos, que la comunidad entienda y comprenda, tenga como un espíritu de cuerpo. La muerte de él es un acto terrible, digamos, un golpe profundo al corazón de la resistencia indígena del pueblo del Cauca, del pueblo Nasa. Ya podemos conectar con Manuel Rosenthal, activista colombiano ligado a los derechos indígenas, exiliado de Colombia. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Manuel, y aquí informándonos un poco en torno a lo que está ocurriendo en la región del Cauca, en Colombia, pero también con la necesidad de desterritorializar la cuestión y no entenderlo como un tema puntual, sino como algo que se puede llegar a expandir en la región, ¿verdad? Así es, exactamente. Yo lo que podría decir es esto: la situación de Colombia y en particular la guerra y el terror en Colombia se pueden reconocer y entender solamente desde un cálculo perverso pero fríamente económico. Tratar de entender la situación de Colombia como un problema étnico, como otra cosa, confunde. Y los cálculos afortunadamente se están haciendo cada vez mejor recientemente. La estrategia de Colombia es una estrategia que combina terror, propaganda y políticas de libre comercio en la perspectiva de transferir territorios y recursos a intereses económicos transnacionales, lo que llaman inversión extranjera directa, etcétera. Entonces, la guerra en Colombia y el terror en Colombia son instrumentos en este propósito. Allí entiende uno el Cauca y el Cauca indígena. Hay dos proyectos incompatibles. Este proyecto económico que busca, como dicen los NASA, son para tener. Sacralizaron la acumulación y transforman la tierra y el trabajo, la naturaleza y la gente en medios para acumular y producir mercancía. Y del otro lado, la lógica ancestral, la cultura, la ley de origen NASA, que habla de lo inverso: tener para hacer, supeditar la economía y las condiciones materiales al bienestar. Entonces, en realidad, lo que tenemos en el Cauca hoy, o más bien desde el Cauca, es una confrontación entre un proyecto económico que se vale de la guerra y del terror para despojar, y un proyecto, un plan de vida ancestral de pueblos que no acepta y es incompatible con la sacralización de la acumulación. Eso ayuda a resumir algo que, ¿por qué no es Colombia solamente? Porque el proyecto de cálculo económico para despojar es global, pero por lo menos continental, y la resistencia del pueblo NASA y de los indígenas en el Cauca es una resistencia a ese modelo, por lo tanto es una resistencia también continental y es por la vida. Creo que eso resume un poco y muy apretadamente la situación. Hola Manuel, te habla Diego Stulberg. Aprovecho para mandarte un abrazo que hace rato te quería dar y preguntarte Manuel, ¿cómo se desarrolla la agenda de la Minga? Es decir, ¿qué tejido es el que se puso en marcha para producir esa agenda? ¿Qué sistema de alianzas o qué proyecciones, qué perspectivas hay? ¿Cómo se vive esto, digamos, desde el propio movimiento? Es una pregunta muy importante por esto. En la Minga, precisamente, que es una acción colectiva de pueblos andinos para lograr un propósito común y que no tiene dueños, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria es precisamente eso, la construcción de una agenda colectiva que reconoce a partir del 2001 y se hace pública en el 2004 que este proyecto económico no puede ser y que hay que construir una agenda desde los pueblos y con los pueblos. Y una agenda que se base fundamentalmente en el rechazo al modelo económico y sus instrumentos, que son políticas, propaganda y terror, y la construcción desde abajo, desde los pueblos, de una agenda distinta, alternativa. Eso empieza a caminar y el momento más visible es el septiembre del 2008, cuando salen frente al gobierno Uribe 62 días, 60 a 80 mil indígenas y llegan hasta Bogotá a entregar esta agenda colectivamente a las comunidades y a Colombia y más allá. Ahora, la coyuntura en la que nos encontramos en este momento es esta: de una parte, que en un contexto de coacción y de agresión constante, los pueblos indígenas se echan encima, asumen una carga enorme con esta agenda. Una carga que implica enfrentar todo un modelo económico, todo un imperio de transnacionales, desde su propia lógica, en comunidades que relativa y proporcionalmente son débiles y pequeñas, aunque en términos de claridad política sean fuertes. Y las presiones son enormes. Lo que viene sucediendo a partir del planteamiento de esa agenda es que todas esas presiones empiezan a jugar por diversas vías dentro y fuera de la Minga. Empiezan a caer presiones allí para modificar la agenda. Y en esencia yo podría traducir esto de modo que creo que es fácil para que todos lo entendamos. Ahora la decisión está entre una lucha transformadora que se opone al modelo, pero entonces enfrenta toda la coacción, toda la agresión, todo el terror, o una lucha no solo reformista, sino una lucha por utilizar el discurso transformador para insertarse y conseguir reivindicaciones dentro del modelo, pero dejándolo transformador, pero entonces a cambio del cálculo de sobrevivir, de que la represión se reduzca. Entonces es inevitable que esas tensiones jueguen dentro del proceso y entre los procesos que se tejen en Minga. Esa tensión entre el cálculo de dejemos lo transformador un poco de lado, que sea secundario, para sobrevivir, así sea dentro de la estructura, y la otra que dice no se puede siquiera sobrevivir dentro de la estructura si se deja de lado el proyecto de resistencia. Eso diría yo que es la coyuntura, y es importantísimo reconocer esto, porque si el movimiento indígena se mantiene, se convierte en objetivo militar y objetivo directo de todas estas políticas tan agresivas como es la situación actual. Si no se mantiene, siendo objetivo como lo es, lo destruyen por otras vías. Pero el cálculo es de sobrevivir. Pero al mismo tiempo, si no se mantiene y mantiene el discurso, si sigue hablando de transformación, pero en la práctica negocia y llega a acuerdos, como es la situación tensa ahora frente al gobierno con Santos, si llega a esos acuerdos, es un golpe al movimiento social de resistencia, no solo de Colombia, sino continental. Porque a nombre de una lucha de transformación, en realidad se empieza a reivindicar un espacio dentro del orden establecido. Son las contradicciones no solo de los indígenas NASA y de Colombia, son las contradicciones que enfrentamos en este contexto tan duro. Manuel, ¿cómo estás? Soy Natalia. Te quería preguntar en qué marco se dan estas contradicciones cuando lo que hay desde las comunidades indígenas por ahí es como un doble rechazo, según lo que nos venías contando vos, un rechazo por un lado a un modelo económico, que es este modelo del tener, en contra de un modelo del hacer y del producir y del vivir en un ambiente, ser parte, y por otro lado el rechazo a un modelo político, que es el rechazo a la gramática de la guerra y a los enfrentamientos armados, y también un rechazo a cierta forma de representar los conflictos, ¿no? Si hay en juego una nueva forma de leer los conflictos, donde las comunidades también le están diciendo a la FARC, bueno, ustedes no tienen que venir a defendernos, nosotros nos defendemos solos y nos defendemos de la forma que nosotros sabemos. En ese doble rechazo, esa doble resistencia, ¿cuál te parece que es la estrategia que se puede tomar frente o que están, se están tomando frente a las contradicciones que nos planteabas? Sí, mira, ese punto es esencial, Natalia. Hay un hecho absoluto. Las FARC en su accionar terminan sirviéndole al proyecto económico de las transnacionales, así sean manifiestamente enemigas de este proyecto, y terminan sirviéndoles porque el propósito estratégico de la guerra y del terror es transformar territorios en teatros de operaciones militares, y a los pueblos y procesos que viven y que defienden esos territorios en víctimas. Una vez transformados en víctimas y convertido el territorio en teatro de operaciones militares, el proceso queda eliminado y los territorios, entre comillas, liberados para los intereses de las transnacionales. Esto lo ha entendido el pueblo NASA con una claridad impresionante, ejemplar, y con una sabiduría que además se transforma en algo, en hechos heroicos. Es decir que dentro del territorio entran actores armados y unos y otros no solo señalan, sino que amenazan y asesinan. Hace la guerra desde dentro de las casas y los cuerpos de la gente. Los cuerpos en esencia de las mujeres. El territorio es una mujer amarrada, violentada, es un estupro permanente, manoseada. En medio de ese contexto, la mujer, que es la mamá Kigwe, la madre tierra, y las mujeres se levantan y les dicen a los agresores, en medio de la violación, en medio de la agresión, ninguno de los dos nos representa, esta guerra no es de nosotras, y el territorio, es decir, ese cuerpo de la madre, es un territorio que tienen que respetar. Entonces, más que estrategia en el sentido del cálculo, es una estrategia en el sentido de la dignidad, de la hermosura, del valor. Y entonces se levantan y les dicen a unos y otros, se largan, se van. Y las imágenes son la palabra, levantando soldados armados hasta los dientes que hasta el día anterior estaban asesinando indígenas, levantándolos a pulso, rapándoles las ametralladoras y sacándolos de los sitios sagrados. Y al mismo tiempo capturando guerrilleros de las FARC, que en su arrogancia le enseñan a un pueblo que lleva 500 años resistiendo, capturándolos, juzgándolos colectivamente y castigándolos para que se den cuenta que a la madre tierra hay que respetarla. Es decir, que aquí hay algo que es mucho más que estrategia, es dignidad, y eso lo simbolizan dos voces: la guardia indígena, que son hombres, mujeres, niños con un bastón de mando defendiendo el territorio, y la liberación de la palabra, el tejido de comunicación. Una palabra libre, consciente. Es decir, aquí hay una lucha de una conciencia de que a una madre se la libera y se la respeta, o se muere para todas y todos. Para este terror, a nombre de discursos, de un discurso o del otro, que están asesinando a la gente. La significación de esto yo creo que es evidente para todo el continente. Ahora mismo en Conga, en el rechazo a Conga, en Cajamarca, en Perú, a la gente la están matando para que la minera extraiga los recursos. En el continente entero es así. En el Cauca, lo que ha quedado claro para los NASA es que quieren seguir violando, aprovechando, extrayéndole la vida a esa madre, y lo que ha dicho el pueblo NASA, la guardia indígena, el tejido es no, basta, no, a la madre se la respeta. Obviamente están dispuestas y dispuestos a dar la vida por defender la vida, porque no hay otra alternativa. En este contexto, los discursos que ideologizan uno u otro actor armado terminan deslegitimando la estrategia de la madre y de la dignidad. Ese es el llamado de los NASA. Manuel, te habla Federico, ¿cómo andas? Un abrazo. Sí. Te quería preguntar lo siguiente. Las FARC estuvieron, mandaron una comunicación a la Guardia Indígena, a la CIN, a los cabildos del norte del Cauca, un poco para que se entienda en Argentina cuál es la lucha y la articulación que hacen los pueblos indígenas del Cauca. Si podemos contar ellos cómo se relacionan con el resto de la comunidad que resiste, porque hay, digamos, algunas críticas, incluso de sectores de la izquierda colombiana, que le dicen a los indígenas que ellos no están solos dentro del territorio, sino que hacen parte también de un sistema de explotación en el cual comparten con los campesinos, los afrodescendientes, y a veces se desconoce que los indígenas, aparte de la agenda que tienen propia y autonomista, tienen espacios de relacionamiento con otras organizaciones, por ejemplo en el Congreso de los Pueblos. Me gustaría que hablaras un poco de eso. Sí, esa es una dificultad enorme que ojalá se pudiera comprender y superar. Hay una lectura que se hace desde afuera que es un poco distorsionada, y es en el sentido de que se presenta que la lucha de los indígenas por la reivindicación de sus propios intereses y para sus propios beneficios dentro de sus territorios, y que dejan de lado otras luchas. Entonces, es en realidad más una estrategia para desprestigiar la lucha indígena y reducirla a un problema de indios, y tildándolos de egoístas. En realidad, aquí hay que reconocer algo que dentro del proceso indígena es muy importante. Los propios NASA pasaron por fases de resistencia muy distintas, y esas fases de resistencia fueron una larguísima fase para pervivir, que utilizó toda clase de estrategias desde la conquista. Una fase siguiente de hacer conciencia para entender que indio sin tierra es indio muerto, y a partir de esa fase, la fase de recuperación del territorio ancestral, y dentro del territorio hacía falta luego ya teniendo tierra para la gente, faltaba gente para la tierra. Es decir, consolidar formas de gobierno autónomo propio sobre la base de la ley de origen. Estoy resumiendo 500 años. Todo esto, a partir del año 2004, en una reflexión colectiva enorme que da origen a la agenda de la Minga, entra en la última fase del proceso indígena, que es la que se está viviendo ahora, que es la Minga, que es la fase alternativa del otro nacimiento. Y es bajo la lógica precisamente de lo contrario de lo que se los acusa. Lo que dice, manifiesta abiertamente el mandato indígena y popular que da nacimiento a la Minga es: solos no podemos, nos necesitamos mutuamente para vivir y pervivir. Es decir, que la lógica es al contrario, que hasta ese momento, por las condiciones que les tocó vivir y para resistir y pervivir, los indígenas habían sido fundamentalmente reivindicativos en sus luchas, y sus luchas eran las suyas, de los indígenas. A partir del 2004, abiertamente, se lanza una agenda que es contra el modelo del libre comercio, contra las transnacionales, y entendiendo ese proyecto económico. Se corta la comunicación con Manuel, veremos si podemos ahí recuperar el audio, pero por el momento. Ya. Ahí está, Manuel, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, yo te escucho. Perfecto, te escuchamos a vos. Entonces, sí, digo que la fase final de alternativa es precisamente que todo lo contrario, es reconocer que ante la magnitud de la agresión del capital transnacional, que ya ni siquiera según los propios NASA son los estados-nación poderosos, los imperios, sino las grandes corporaciones asociadas, es imposible siquiera para los indígenas resistir solos. Y que lo que hay que hacer es una articulación de pueblos y procesos, y eso es la Minga. De modo que en este contexto, acusar a los indígenas de estar actuando para sus intereses propios y no para los colectivos, resulta como mínimo injusto o desinformado. Ahora, tengo que cualificar esto con la primera respuesta que les daba. Obviamente, dentro del propio movimiento indígena hay tensiones y hay quienes, organizaciones e individuos dentro del proceso, piensan que los indígenas deben buscar lo suyo y resolver lo suyo y no meterse con una agenda colectiva. Eso existe, esa tensión interna se da, pero esos señalamientos desde fuera lo que terminan haciendo es favoreciendo a aquellos que están buscando reconocer solamente lo propio y romper al movimiento social. La Minga, en principio, planteó un compromiso y es el quehacer colectivo frente a un proyecto de muerte al que se le oponga una agenda de plan de vida de los pueblos. A ese llamamiento nos corresponde a todas y todos responder. Si los propios indígenas se debilitan o ceden ante su propio compromiso, es la Minga, es decir, nosotras y nosotros todos en esa agenda colectiva, quienes les vamos a reclamar retomar su propio camino. Ese es el llamado a la coherencia con su propia propuesta, pero esa coherencia la podemos exigir participando en Minga, no señalando desde afuera y dejándoles la carga de todo. Manuel, aquí con el mapa que trazás vos y el mapa que trazábamos junto a Federico, vamos entendiendo algunas cosas del intento por desplazar la guerra. Ahora, lo que por ahí nos vendría bien entender es el mapa de los que hacen la guerra, es decir, el Estado, es decir, las empresas, es decir, tal vez la FARC, entender los actores de esa guerra colombiana. Mira, para eso hay una imagen que es impresionante, La semana pasada el presidente Santos estuvo en el Cauca hablando a nombre del ejército colombiano, que en realidad está aliado. Ahí se ha cortado el audio nuevamente. ¿Nos escuchás, Manuel? Sí, a ver, sí, ¿ustedes? Sí, ahí te escuchamos nuevamente, sí. Entonces está de un lado el ejército colombiano, que es en realidad un instrumento del Departamento de Estado y del Pentágono, hace muchos años, y ellos a su vez son instrumentos de grandes proyectos corporativos transnacionales. y ese ejército es el ejército que recibe la mayor ayuda militar de los Estados Unidos en el continente y es el segundo recipiente de ayuda militar en el mundo entero. Colombia tiene un aparato de guerra de 400.000 hombres en armas, es el ejército más grande del continente, y uno no forma un ejército así para hacer entrenamiento, lo forma con un proyecto y el proyecto no es para Colombia, es desde Colombia, es el llamado Plan Colombia, que ahora si queremos ver cómo se ha expandido, lo podemos ver en lo que está sucediendo en México o en Honduras o lo que acabó de suceder en Paraguay. Es un aparato de terror por vías abiertas y de guerra sucia para despejar territorios para transnacional. Del otro lado están la insurgencia, que en esencia son dos grupos muy distintos, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las FARC en esencia, con unos muchos años de guerra, es sobre todo una base campesina, pero por lo que decía antes, las FARC tiene un problema de pérdida de visión político-estratégica, yo diría más ética, tienen mucho de qué vengarse y ya no tienen nada que perder. Es una especie de Palestina de América Latina. Años y años y años de persecución y de horror. Y qué pena, se corta el audio de la conversación con Manuel Rosenthal, activista exiliado de Colombia, con él estamos conversando. Manuel, lo intentamos una vez más, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Bien, adelante entonces. Entonces decía que las FARC, una cosa es la presentación en el discurso, otra en la práctica, los cambios que se han ido dando y cómo las FARC se han ido transformando en lo estratégico y en la práctica en otro elemento de terror contra los pueblos. Mientras exista guerra en Colombia, puede continuar el proceso de despojo territorial y de aplastamiento de los pueblos. La guerra es la estrategia fundamental en Colombia para entregar a las transnacionales los territorios. El día que se acabara la guerra sucedería lo que estamos viendo ahora en el Cauca, que se levantarían pueblos como se están levantando los NASA en medio de la guerra y ejercerían el control territorial sin guerra. Eso implica de inmediato una derrota al instrumento fundamental de despojo para acceder a riquezas a las transnacionales. Entonces, eso es lo que se está dando ahora. El territorio colombiano todo se encuentra bajo lo que se conoce como Plan Colombia, que fue escrito en los Estados Unidos en inglés originalmente y que se viene imponiendo en el país y que entra en una fase que es la fase de consolidación. Es decir, los presupuestos de salud, educación, vivienda, sociales y demás, los maneja el ejército en esos territorios. Manuel, muchísimas gracias por esta comunicación y desde acá te mandamos un abrazo muy grande. Vale, igual. Manuel Rosenthal, activista colombiano ligado a los derechos indígenas, comentando la situación que ocurre desde el departamento del Cauca para toda la región, podríamos decir. Y cabe recordar también que pueden ingresar a la página del tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Enseguida vamos a estar compartiendo esa página para que puedan informarse de primera mano desde los mismos grupos que están luchando allí y no a través tal vez de los medios masivos colombianos. Sí, no, si hubiéramos podido tener un mejor audio, incluso, se cortaba. Me parece que nos queda pendiente para una próxima comunicación poder charlar con algunas de las mujeres que están ahí en el Cauca, coordinando un poco cuestiones de la comunicación, de las redes, de las luchas. Natalia Quiroga, una compañera colombiana que también hace parte con Federico del Colectivo, me había pedido expresamente señalar el tema de que el protagonismo de la mujer es muy fuerte, algo dijo Manuel. Tal vez podamos próximamente hacer una mesa de discusión un poco sobre ese punto. Pero me parece que lo que dijo Manuel es contundente, es muy fuerte. Y lo que nos quedamos pensando hoy mismo en Nación, en el Diario de la Nación, hay un artículo sobre el modo en que Brasil está coordinando, junto con los países limítrofes de Brasil, la lucha contra el narcotráfico, pasando las fronteras de Brasil hacia Perú, Paraguay, etcétera, con acuerdos bilaterales. O sea, hay una declaración de un comisario que coordina un poco ese plan diciendo esto es como nuestro plan Colombia, ¿no? Contra el narcotráfico. Digamos que lo que dice Manuel no es solo un problema de Colombia. Me parece que con muchas diferencias, con muchas mutaciones, en sentidos muy diferentes, nos avisan de una serie de problemas regionales y de cómo tenemos que pensarlos. Diego, muchas gracias. Nati, muchas gracias. Hoy Federico Bernal, también miembro del colectivo Colombianos y Colombianas en el Sur y miembro de la Casona de Flores, muchas gracias por estar. A ustedes muchas gracias por invitarnos y una pequeña cosita. El viernes nos movilizamos a la embajada en apoyo a los indígenas NASA del Cauca. Estamos haciendo una serie de movilizaciones a la embajada, dejar sentados precedentes, documentos, firmas de organizaciones. Así que el que nos quiera acompañar, bienvenido. Esta conversación la van a poder reescuchar en breve en ciudadclinamen.blogspot.com.